Por ahí anda la propuesta de nombre para este espacio, en el cual Sergio Pose, Jorge Arbelo y Jorge Castillo nos acompañan hoy, formando aquí una pequeña mesa, un pequeño panel que analizará jueves a jueves temas que lleven aquí a este espacio, aparte de la comunicación con los oyentes, un poco de disidencias, un poco de polémica, un poco de discusión, porque en los programas de los días martes nos llevamos tan bien con el amigo Pose que le está faltando a la radio ese espacio. Las veces que hemos venido, que hemos compartido con Arbelo, con Castillo, también ha sucedido lo mismo. Y creemos que en la variedad que presentan los temas que nosotros queremos charlar acá, necesitamos un poquito de polémica. Nos vamos a adentrar en un principio con algo que nos incumbe a todos, con los temas futboleros que nos gustan a todos casi por igual, pero no dejaremos de lado para nada otros temas que también van a ser tratados acá en este espacio de los días jueves. Bienvenidos Sergio, bienvenido Jorge, tengo que reiterar los nombres, pero Jorge Castillo y Jorge Arbelo nos van a acompañar hoy está lleno de Jorge por acá. San Jorge nos va a ayudar. Bueno, les damos la palabra. Empezamos por los Jorge. Jorge Castillo, preséntese a la audiencia. Buenos días. Y lo conocen mucha gente por aquí, pero van a venir también a este programa algunos invitados, pero hoy no están. Hoy estamos los panelistas nada más. Y van a aparecer algunos personajes que van a dar que hablar a partir del jueves que viene. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Yo de periodista entiendo muy poco. Capaz que alguno me agarre en la calle y me pegan alguna viaba. Pero ustedes, estoy apoyado por ustedes. Así que bueno, estoy con tres personas que conocen de fútbol. Pero algo vamos a hacer. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es una alegría. Jorge Arbelo, llegó su turno. Bueno, los buenos días. Yo quiero pedirte permiso para hacer votos de muy buena suerte para un amigo, un chico amigo que tuvo un accidente ayer, para Gabriel Machado, que está pasando un momentito medio difícil, pero que vamos a hacer todo fuerza para que salga adelante como debe ser. Bueno, estamos a las órdenes para lo que sirva, entonces vamos a darle mucha fuerza para que Gabriel salga adelante. Bueno, gracias por la invitación, Sergio, Raúl, y el acompañamiento de Jorge acá a mi lado. Y acá estamos para intentar poder entretener un poco a la gente, divertirnos entre todos, bueno, y dar nuestra humilde opinión del tema que se trate, ya sea fútbol o el que ustedes indiquen, como corresponde. Bueno, Sergio, un saludo a la gente, y sí, nos introducimos en ese tema que hemos traído para el día de hoy, para meter un poquito de polémica en las mañanas de la radio. Bueno, buenos días a la audiencia, buenos días a los Jorge, a Raúl. Días. Primero que nada, en un total de acuerdo con lo que dijo Jorge Arbelo, un apoyo desde lo que uno puede para este muchacho, para Gabriel Machado, que está pasando un momento malo. Y después, bueno, estamos otro día más tratando de traer algún recuerdo y tratando de entretener un poco a la audiencia, sin ser periodista, solamente diciendo nuestro punto de vista. Muy bien. Dando inicio a esto que queremos charlar acá, por otro integrante que aquí, que hoy no nos puede acompañar porque está muy ocupado, lo va a sorprender, pero el padre Julio también va a formar parte de este panel, nuestro cura párroco de aquí de la localidad. Hoy ocupado con cosas de la parroquia, ha estado por acá, pero también nos va a acompañar alguna que otra de estas mañanas. les aclaramos desde ya que es la idea de nosotros rotarnos en el funcionamiento, el espacio de una hora y de pronto cuatro personas o cuatro voces aquí somos mucho para lo que podemos hacer. Y bueno, algún día estaremos los cuatro, otro día estaremos de a tres, otro día estaremos de a dos, pero siempre con invitados y tratando de que haya voces que se escuchen por aquí por la radio. En las propuestas previas que nosotros hicimos a estos temas, decidimos arrancar por el tema futbolero sin meternos en grandes discusiones, pero hoy vamos a empezar por las partes técnicas. Hay un informe de una comisión que está trabajando con fines de introducir modificaciones al fútbol en las reglas de juego ya en el Mundial de Brasil. Ahí el alemán Franz Beckenbauer es el que lleva adelante esas propuestas. Y bueno, están a estudio de esa gente algunas eliminación de reglas importantes que pueden traer aparejado cambios sustanciales en este deporte que nos gusta tanto. Una de ellas y una de las propuestas que hay es propuesta de Beckenbauer, un hombre que fue referente en algún momento, considerado casi uno de los mejores jugadores del mundo, campeón mundial, y por algo está en esa comisión. Bueno, pretende que el penal, algo tan importante en el fútbol, no solo sea cobrado, como lo es actualmente, a toda falta dentro del área, sino que también haya faltas faltas fuertes, faltas que ahora se penan casi siempre con tarjeta roja, que sean llevadas a la pena máxima. Empezamos por Chico, lo tomamos por sorpresa casi esto, Radio Verdad, como decimos. ¿Qué opinión le merece esa posición de Beckenbauer? Primero que nada, decir que viene de una personalidad del fútbol. Beckenbauer no solamente fue considerado en su momento como el mejor jugador del mundo, sino incluso fue uno de los pocos que puede decir que salió campeón del mundo jugando y como director técnico de Alemania. Es decir, así que podemos decir que una persona bien capacitada como para proponer algún cambio de regla. Y creo que no estaría mal. Yo pienso que el fútbol tiene que llegar a que cuanto más goles se hagan por partido sería mucho mejor. Los resultados abultados son lo que a la gente le gusta. Cuando nosotros vamos y vemos un partido eso de ida y vuelta y salen 5-4 y 4-3 siempre, por más que a veces pierda el cuadro nuestro, decimos, ¡bah, qué partidazo!, viste, que estaban de área a área. Es lindo y bueno, estas cosas. Además, yo pienso también que hay jugada, yo qué sé, como puede ser cuando un jugador se va derecho al área, se va solo y viene un contrario y lo revuelca fuera del área, lo echan, queda con uno menos, pero perdió una posibilidad de gol. Es decir, en esos casos se podría ver la forma de que el cuadro que tenía en ese momento la ventaja, sacara ventaja de ellos justamente. Y esa podría ser una forma. Bueno, Arbelo ha formado opinión en este poquito eso rato. Estaba escuchando al Chico sobre las distintas cosas. Claro que el que lo dice es alguien que tiene la propiedad como para poder opinar bastante del tema, la figura de Beckenbauer, ni que tal vez. Y yo le voy a agregar otra cosa. Estoy de acuerdo con eso, como dice el Chico. Que hay que aumentar los goles. Hay que aumentar los goles. Entonces yo propongo algo. Yo, para mí, se debería quitar de las normas actuales del fútbol la ley del offside. Uh-huh. Porque si nosotros enseñamos a los chicos en el baby fútbol a que no hay offside, cuando van a la cancha grande están jugando al revés. Yo, para mí, se debería quitar la ley del offside. Mirá cuántos inconvenientes y cuántas discusiones y cuántos temas con los líneas hay, porque hay offside muy fino. Sí, por centímetro. Por centímetro nada más. Para un lado o para el otro. Entonces yo creo que con eso le estaríamos quitando, te voy a decir más, estaríamos quitando un montón de violencia que se genera en la cancha por nada más que por esos centímetros. Yo, para mí, otra de las cosas, uniéndome al cambio de este señor, sería quitar la ley del offside de los espectáculos deportivos. Bueno, yo pienso que la polémica ingresó. Yo pienso que sí, que la intención quizá de quitar esa ley, pero pienso que haría al fútbol demasiado tecnificado, muy parecido a otros deportes, y nos llevaría a mucha gente amontonada de pronto en el área, sobre el arquero, aumentarían los lanzamientos largos, y sinceramente, Arbelo, pienso que si bien esta gente que tiene muchas cabezas pensando en modificar y en los problemas que le trae la ley del OPSE, el quitarla les traería más inconvenientes, pero más que nada eso, se iba a tecnificar todo, aumentaría muchísimo los pelotazos, que nosotros que somos amantes del fútbol no nos gusta, y yo pienso que no, que no sería buena el quitado total de la reglamentación que provoca el OPSE y que tanto trabajo da a los líneas, a los periodistas, les da vida a todas. Es muy respetable la opinión suya, porque para algo estamos acá para opinar, es así, se respeta la suya también. Y bueno, no, y estoy, Castillo, ¿qué dice? Yo no estoy de acuerdo. Yo lo que sacaría serían los jueces. Son los que hacen el problema. Bueno. Si los que hacen el problema son los jueces. Eso sería toda bárbaro. Cualquier cosa. Vos te imaginás y les quitaría el sueldo también. Te imaginás que los lunes no tendríamos ni el diario El País ni el diario La República diciendo el juez hizo tal cosa, el juez así hizo que tal otra. El fútbol no importa, lo que importa son los jueces. Son los importantes, son los jueces. Eso. Yo no sé si estar con usted o no estar con usted, pero yo le digo una cosa. ¿Verdad que cuando jugamos en el campito, cuando jugamos entre amigos, no hay juez? No, yo cuando y cada uno sabe lo que cobrar. Cuando yo jugaba al fútbol, poco en campaña, ¿no? ¿Jugaste una vez? Sí, sí. Nos bajamos del caballo, atamos el alambre y entramos de botas de suela a jugar. No había canillera, no había nada. Y a veces hasta de espuela. Y nos remangábamos las bombachas y para adentro. Y elegíamos del público. Aquel hace de juez. No nos gustaba en la mitad del partido, lo sacamos a trompar para afuera. Sí. No, se terminaba el partido. No, que se va a terminar, poníamos otro. Cuando hay lío, ¿qué pasa cuando no hay juez? Se acaba, se va todo para su casa. Hay que sacar por el otro. No, además para evitar totalmente los líos, si sacamos el juez y sacamos la pelota, ya no tenemos más problemas. Y como hacíamos antes, ya no habría problema ninguno. La pelota era mía, me la llevaba yo. Seguro, ahí está. Pero es que antiguamente, vos te acordarás, chico, los jueces de la preliminar de reserva la hacía, le ponía uno del público, el visitante. Por lo general ponía el visitante y venían los colaboradores aquellos que se sacaban el pañuelito del bolsillito atrás. Exactamente. Lo sacudían un poco y ya quedaban en la línea y bueno, y se cobraba. A veces teníamos que hacer 4 goles para que te cobraran uno también, pero bueno, eso le habrá pasado a muchos de los oyentes en esos partidos muy disputados que teníamos que ir y hacías 4 goles y como el juego era contrario, te cobraba 3 or 6 y no ganabas nunca, pero... Era una forma de... Estaría la que dice Jorge, cada uno cobraba lo que se le antojaba nomás de la cancha. Y cuando se cierran los partidos en las orillas de las rutas, en los barrios, los partidos de barrio que decíamos, jugamos, uno con camisa, otro sin camisa, ¿no? No elegíamos del público, o un vecino o alguien. Y no nos gustaba cómo estaba cobrando o cobraba algo que no nos gustaba, para afuera, poníamos otra. Pero se termina la polémica también, que el fútbol es fútbol, pero tiene que tener su polémica, si no de qué hablamos toda la semana. Es mucha la tecnología que hay ahora. Sí, no, eso. Entonces, ahora desde nosotros los viejos hasta, de nosotros los veteranos, hasta la juventud, le desenchufás de las máquinas y no tienen vida. Somos unos robots y lo que estamos haciendo es robotizando el fútbol también. Nosotros que jugamos hace muchos años, que tratamos de correr atrás de una pelota, la picardía se ha perdido absolutamente. Ya una no caída dentro del área para que te cobraran penal, ahora es... Ya no se ve la parte profesional no se puede hacer porque te la ven, te la muestran de tantos lados que es imposible. Ya no se ve la bicicleta, pose, no se ve el caño, que era lo que calentaba el contrario cuando se la pasaba contra los caños. Sí, el caño es también de ahora. Nosotros la pasábamos entre los ganchos. Pasábamos entre los ganchos, qué satisfacción cuando agarraba el grandote y se la pasaba entre los ganchos. Ahora son caños, ahora son laterales, ya no son más jase. Viste, ahora no hay más punteros, son o los volantes carrileros, o son punta, todas esas cosas han cambiado. Inclusive vos estás hablando de la técnica del dominio, del fundamento del fútbol, que es lo esencial del tema. Pero vos te acordás que antes, por ejemplo, había técnica para marcar. Sí. Había sí. técnica hasta para pegar. Sí, ¿Entendés? Sí, sí, había técnica hasta para pegar. Mirá que era difícil para el juez cobrarte un fago a veces. Y vos sabés bien que así. Sí, había jugadores especializados. Y te habían arrimado bien con la pelota. Pero había, ahora se perdió la técnica de todo. De todo. Se automatizó tanto el fútbol que ya juega uno en 8 metros a la redonda, a tocar de primera, un toque solo. Toque solo, eso ha matado mucho. La distancia que hay entre jugador y jugador a veces. Que tienen un campo para correr con el juego. Y se juega tan rápido. Hay jugadores que son más rápidos que la pelota, entonces es imposible dominar una pelota. Por eso se ha perdido un poco la belleza del fútbol. Porque era lindo antes que vos enfrentara a 1-2, que la pisara, que eludiera. Y todas esas cosas ahora no, porque no la paraste y ya te están gritando, tocala, pasala. La jopeada. Vos viste que ahora cada patada, esas que van para afuera de una, son patadas a destiempo. Sí, sí. A destiempo totalmente. Y antes te levantaban con pelotito y ni FAU cobraba. Pero patadas de esas que ni siquiera se llegan a dar. Sí. Redondeando un poquito, lo único seguro que hay es que para el Mundial de Brasil, la triple sanción que se produce cuando hay una falta en el área, un último hombre, y donde se le lo expulsa, lleva tarjeta roja, se cobra el penal y además hay suspensión, se considera excesivo castigo y muy determinante en el resto del partido. Eso es una de las cosas que las jerarquías de la FIFA han encargado a esa comisión que preside Beckenbauer de que ese no puede ser así. Excesivo castigo y desnivela el partido prácticamente una sola jugada que se sanciona de esa forma. Ya se considera que con el penal, que es prácticamente un porcentaje alto de que sea gol, ya hay este desnivel, suficiente desnivel. Dejarlo con 10 pasa a ser mayor desnivel y la suspensión automática hacia el otro partido por una jugada sola también se considera excesivo. Por lo tanto, eso es lo único concreto que hay, que parecería que en el Mundial de Brasil eso tiene que modificarlo. Tampoco se sabe bien cómo. ¿En qué habíamos quedado? ¿En que el juez no va? ¿En que la barrera? ¿Y la barrera? ¿Y la barrera? ¿Qué hacemos con la barrera? Y la barrera también habría que ver. Es decir, no todos los tiros libres tendrían que tener barrera. Según la distancia. En el fútbol capaz sala es así, ¿no? Según la distancia o según el momento, a veces según la falta, pero sería bueno que no se hiciera barrera, porque habrían muchas jugadas que serían jugadas de gol, prácticamente un penal de afuera del área sería. Y la barrera no se podía permitir más de 3 jugadores. También. Es decir, lo que pasa es que cada cambio del fútbol lleva... Llegó un tiempito para acostumbrarse. Sí. Pero a mí siempre me maravilló un cambio tan sencillo que lo cambió bastante al fútbol, sobre todo en agilidad, fue el pase atrás al arquero. Al golero. El pase atrás, la prohibición del pase atrás al arquero. No prohibición, se puede dar el pase atrás al arquero, lo que él no la puede tomar con la mano en ese momento. Entonces eso trajo aparejado un rapidez en el juego, necesidad de que los zagueros, en vez de asegurar la pelota hacia su arquero, tuvieran la necesidad imperiosa de salir jugando, y eso le dio belleza. Otra agilidad. No, y hemos visto muchos goles en base a que un pase atrás queda corto, y lo hemos visto que se han producido goles. O que el golero no sabe jugar con el pie. Equivocaciones, viste, del zaguero o del arquero mismo que propician jugadas de gol. Bueno. Habíamos iniciado el programa por ahí con un poquito de música. Acá tengo un mensaje que me llega a mi celular. Dice: armen otro deporte, pónganle otro nombre. El fútbol es con offside y el penal. El penal. Cobrado dentro del área, lo dice Bruno participa del programa enviándonos un mensaje. Bueno, muchas gracias, le mandamos un abrazo. No le hemos dicho a la gente que tiene posibilidades de participar en esta mini polémica. Quisimos arrancar con temas livianitos, digamos, que no nos hagan pelear de entrada. Pero queremos darle un tono de polémica de pronto a esto y buscaremos después. Pero Bruno es muy joven. Ajá. Pero nosotros jugamos un fútbol que no había cambio. Es cierto. Cambió totalmente el deporte del fútbol. Porque antes vos jugabas con 11 jugadores y si te lesionabas, el cuadro quedaba con 10 y si se lesionaban 2 quedaba con 9. Esa era, casi barbarie los jugadores. Una cortita. Uruguay terminó jugando un partido de la Copa del Mundo del año 62 en Chile con Eliseo Álvarez, que era el número 5, terminando lesionado, fracturado, quebrado de puntero izquierdo, terminó parado en la punta izquierda. Una anécdota que me acordé ahora. Sí. Era muy común eso de que se lesionara uno y lo mandaban de puntero izquierdo. Es decir, eso cambió totalmente el fútbol. Si nosotros estamos ante otro, el pase atrás del golero cambió totalmente el fútbol. Vos querías hacer tiempo antes y se la dabas al golero. Bueno. Tenemos una llamada. ¿Hola? ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola! Esto va a estar lindo. Los técnicos que están arreglando el fútbol van a ser famosos. ¿Hola? ¿Hola? Sí. Estoy hablando con los técnicos que van a arreglar el fútbol. No, con los comentaristas. El morro. Van a ser famosos con el tiempo, escúchame. Sí. Alguien dijo ahí del pase al golero. Hola. Sí. Lo que pasa es que hoy tenemos que escuchar. Alguien estuvo comentando del pase al golero y para ponerle un poquito de humor al programa, me acordé de algo. No sé si todos ustedes conocieron a Mayobre. El Pardo Mayobre, le decía. Bueno. Hola. Sí, cuenta. Hola. Estábamos jugando en La Floresta un partido en la reserva. Íbamos perdiendo, el SOC iba perdiendo como 4-0. En ese tiempo el pase al golero era permitido. Ajá. Entonces el Pardo Mayobre de por allá del medio de la cancha, el golero nuestro era el Catatero. Y se da vuelta el Pardo Mayor y le dice, tuya Catatero, le metió un bombazo que se la metió en el ángulo al Catatero. Esos eran los tiempos que todavía se podía dar el pase al golero, ¿me entendés? Bueno, un gusto que se haya comunicado, Morra. Muchas gracias por participar. Estamos acá con esta mesa de los días jueves buscando un poquito darle picante. Parece mentira, yo estoy de acuerdo con alguien que dijo de eliminar el offside, en cierto modo. No estoy muy de acuerdo con el asunto del penal, porque vos fijate que hay mucha gente, por ejemplo, un tipo como Suárez. Le hacen un foul en el medio de la cancha que no tiene nada que ver con el área y cobra, y al juez se le antoja cobrar penal. No lo veo como un fundamento, no sé, habría que estudiarlo. Pero lo veo con un poco de inconveniente eso de cobrar penal. En el área está bien porque estamos en el área, es más peligroso, está dentro del área. Y está bien eso que dijeron, que a veces se va el jugador solo y le hacen un penal, un foul afuera del área, podría en esa situación cobrarse penal, pero no sé, habría que estudiar. Bueno, yo cuando estuve charlando... Gracias, Borra, seguí el programa que está muy bueno. Seguí la sintonía y te mandamos un abrazo, Rubén. Un abrazo. Yo cuando hice las conversaciones previas por este programa y ese, nombré a un amigo, un compañero, el tema este que íbamos a plantear de modificación de las reglas, un poco en humor, un poco exageradas, otro poco en serio. Él me decía que a Lugano no lo podemos poner más. Porque si afuera del área golpe fuerte es penal, El capitán de la selección celeste no puede. Entramos perdiendo 4-0 todos los partidos. ¿Me permite? Sí. Pero si Suárez le cobran todos los fouls que le hacen a Suárez, Uruguay gana por goleada todo el partido. Bueno, entonces llegaríamos a lo que quiere Pose, muchos goles. ¿Ve? Pero no, lo que yo decía, que fui yo el que dijo de repente de dar el tiro libre ese, no era que todos fueran penales, ajá, sino que se hiciera un tiro libre. ¿De dónde fue la jugada? Sin barrera. Sin barrera. Sin barrera. Entonces, es decir, una jugada fuera del área, 10, 15, 20 metros fuera del área, sin barrera, pasa a ser prácticamente un penal. Viste, como se hace en el fútbol de salón. Abrí totalmente, los jugadores tienen que esperar al costado y pum, cada bombazo que al golero del fútbol de salón lo tienen a mal traer. Y los partidos de fútbol de salón, ves que salen 9 a 8, 10 a 7, 5 a 4. No hay partido prácticamente 0-0. Otra de las cosas, que viste que Rubén estaba medio de acuerdo conmigo con el tema del Orsay. Sí. Otra de las cosas que yo eliminaría sería la barrera en el tiro libre, sea de donde sea. Ah, bueno. Bueno, más o menos venía lo que yo digo. Sí, Si pasan a ser. Sí. Si vos tenés un buen tirador, pasan a ser jugadas peligrosísimas. Todas esas jugadas a 10, 15, 20 metros del área y pasan a ser medios goles todos con un buen tirador. Ya el cuadro tenía que tener. Aparte de buenos jugadores, tendría que tener un jugador que le pegara bien. Traer escalada. Y vos sabés lo que seríamos en la época nuestra. Hay un favor a favor de nosotros sin barrera y tira el canario Menchaca. Ah, ¿eh? Sí, por eso. Que yo jugué en los dos, con el, en Soca y en Ateneo. Ah, jugaste fútbol, ¿o? No, yo alcanzaba la pelota. Ah, pues se terminó el puesto que tenías tú antes. No. El de guardero. Y ya que está en el caso que viste que el Morra decía de un jugador que se la pasó para atrás y se la metió en un ángulo. Es decir, acá muchos se deben acordar. Si yo no quiero decir el nombre porque la persona esa se ofendía cuando le decían el nombre, pero había un golero que jugó en Ateneo, que le decían cierto nombre. Entonces, a veces venía el VAR y se la tocaba y le decía, tuya fulano. Y el loco salía, a mí no me gusta que me digan fulano. Y la pelota pasaba por el costado y le hacían un gol. Eso es que deben, varios compañeros de él se deben acordar, que deben estar escuchando, gente mayor, ¿no? Se deben acordar, no me gusta que me digan fulano, la pelota pasaba por el costado y le hacían el gol. Capaz que la sabe Omar a eso. ¿Eh? No. Omar no era. Digo, capaz que la sabe Omar. Y no era del cuadro de Omar, pero esa gente mayor la debe saber de quién, a quién me estoy refiriendo. Que no le gustaba que le dijeran el nombre ese. Una cortita, ¿no? Ahora que vos decís esa de la tirada para atrás. El pobre, ¿no? Que Eduardo, que Dios lo tenga en descanso, el Chongo Barrio. Sí. Jugando un partido reserva en Parque del Plata. El Batata Estebra, el golero. El hijo del Sí, Pito, sí, sí. Y le dice, voy, le gritó Claudio, y el Chongo, ¿vos sabés cómo era rudo para pegarle? Y se la tiró con calidad, con efecto para atrás, ¿sí? Pero el Batata estaba parado atrás de él, cuando le dijo voy. Se la pasó por arriba. No, terminó adentro del arco con pelota y todo, y con la boca llena de arena en la cancha Parque Plaza. Y para mejor no lo podía ni putear. Voy. Bueno, se atribuye la invención del penal a un arquero. Casualmente, un arquero escocés, allá antes de que el fútbol ya se hubiese implantado por acá, por estos pavos, en 1890, el arquero fue el que inventó ese tiro para los fouls o las manos dentro del área. Cosas que pasan. Un golero fue el inventor de su propio peor momento. Porque también dicen que es el mejor momento del golero, sí, porque cuando lo ataja. Porque no tiene nada para perder. No tiene nada para perder. Entonces está bien lo que inventó el hombre. Para lucirse. Sí. Y si le hacen el gol, no pasa más nada, porque es más factible que sea gol que. El que se lució fue Palermo. Sí. Con los penales. Sí. Palermo, sí, lamentablemente para él. Erró como tres un gran partido. Jugador en un partido. En un mismo partido, erró. ¿No, pero y Morena? Erró tres penales. Morena erró dos. Erró dos contra Colombia. Contra Colombia. Sí. Pedro Zape, el arquero colombiano. Sí, sí, sí. Y creo que en ese mismo partido no fue que lo quebraron. No, en otro fue. Ese chilenos. Pedro Zape era colombiano y lo quebraron un partido contra Venezuela. Con Venezuela, tenés razón. Bueno. Y la invención entonces del penal, un portero escocés, el amigo Palermo, tiró tres penales, uno por arriba, otro en el palo y otro se lo atajó el golero. Sí, sí. En un partido en Brasil, jugaba en Brasil, por Copa Sudamericana, pienso que sería. ¿Qué le parece Castillo ahorrar tres penales en una tarde? Pablo, yo lo he hecho. Usted todo lo termina drásticamente. Sí, no sí. Podemos fomentar la violencia. ¿Tiraste algún penal alguna vez en la vida vos? ¿Vos tiraste algún penal? No, nunca jugué al fútbol. Pero es bueno que usted lo diga, porque hay periodistas deportivos de que ahora vamos eso a escuchar que, algunas voces que nunca han jugado. Nunca jugado al fútbol y saben tanto de fútbol. ¿Por qué no agarran de directores técnicos? Eso es lo que me da bronca a mí cuando lo siento y hacen y deshacen y ponen para aquí, ponen para allá. ¿Por qué no se ponen ellos? Bueno, los brasileños, que yo los admiro en todo, una vez dijeron, vamos a dejar al director del diario, un tal Saldaña, que era director Tele Saldaña, bueno, Santana. Y lo pusieron al director del diario, a de dirigir, la prensa, a dirigir el seleccionado brasileño. Fue un resultado bastante no muy halagüeño. Y al poquito tiempo tuvieron que volver. En Uruguay tuvimos también. ¿También? Sí, también. Yo estuve leyendo hace poco una historia. Luis Víctor Semino, que fue un gran comentarista en la Radio Sport, dirigió una temporada a Peñarol. Mirá. Esa no la tenía. Sí, no me acuerdo los resultados cómo fueron, pero no me acuerdo cómo fueron los resultados, si le favorecieron o no, pero dirigió una temporada a Peñarol. Sí. Después se hizo comentarista. Lo que pasa no salió del comentario, pero... Lo que pasa, Raúl, que yo pienso que el comentar fútbol es una cosa. El ser técnico de un equipo de fútbol es otra cosa muy diferente, al igual que jugar al fútbol. Entonces, por eso es que hay mucha gente que no jugó bien al fútbol, o no jugó, pero tiene una gran visión, por ejemplo, tiene un gran manejo de lo que es la persona, un grupo de personas, que eso es importantísimo. Sí. Hay que tener. El manejo del grupo es fundamental, ¿te das cuenta? Entonces yo pienso que ahí nos da la respuesta por qué podés haber sido el mejor jugador del mundo y para dirigirnos a él. Pero siempre tenés que tener en cuenta que para mí, el técnico, y ya pasamos a otro tema, no entramos en otra cosa que no tiene nada que ver. No piense que está tan errado, porque la segunda parte iba a derivar hacia el técnico. Hacia el técnico. Un técnico de fútbol para mí no tiene más de un 20% de influencia en un cuadro. Bueno. Porque vos lo sacás de la formación y lo sacás de algún concepto táctico antes de empezar el partido. Pero ese mismo equipo entró a la cancha, al minuto le hicieron un gol en contra y se terminó todo lo planificado. Va a depender totalmente de los jugadores que se van a habituar a esa situación distinta. O te hacen un par de goles, a veces pasan, te agarran mal acomodado, medio que no atendiste muy bien, tienes que agarrar un par de goles. Y todo lo que hablaste quedó todo en la nada. Yo pienso que el gran mérito de un técnico, y lo digo con absoluto respeto, lógicamente, es solo mi opinión. Son opiniones, nada más. Sí, mi sí. Opinión. Nada más. Yo creo que lo grande del técnico es, después que toca el pito el juez, vos ahí tenés que tener la claridad necesaria y tenés que estar muy atento a todo lo que puede pasar en un partido de fútbol, a favor y en contra. Yo creo que tenés que ir leyendo el partido, a dónde puede estar la debilidad del contrario, ojo, pero también corregir a tiempo donde tenés vos una debilidad. Si vos ves que un jugador de los tuyos, porque un domingo malo lo hemos tenido todos en la vida, es así, entonces vos vas viendo que, por ejemplo, Raúl Estrapetti juega... Algunos han tenido un domingo bueno y todo el resto de la vida malo. Ha pasado también. Pero vos, por ejemplo, Estrapetti te rinde 8 puntos todos los partidos, ¿no? Pero un domingo lo ves... 8 puntos en 100, dice usted. Bueno, no, en 10. En 10. Mire qué puntaje le doy. Entonces vos un domingo lo ves que fue a una pelota, a 2, a 3, a 4, a 5, y no es el mismo. Entonces, ¿qué vas a esperar? ¿Que te hagan 2 goles para corregir? Y pasa, porque muy pocos son los técnicos que se animan a hacer un cambio a los 10 minutos de juego. Bueno, pero vos con 15 o 20 minutos ver un jugador, ya sabés si jugó bien o está jugando bien o mal. Bueno, eso es lo que o te doy. Están entrando por ahí, ¿no? Y vos no ves ningún, por lo general, ningún técnico hace pero, un... Pero hay que corregir a tiempo, yo soy de la idea. No, y al arquero le hacen 2 o 3 goles bobos y sigue siendo el arquero, lo cambian de repente para el otro partido. Para no quemarlo. Sí. ¿Eh? No, sí. A veces pasa, ojo, hay categoría y categoría. Yo, por ejemplo, soy de la idea que a un Botija que se va iniciando en el fútbol no lo podés matar de ninguna manera delante de la gente. Bueno. Podés corregir en un entrenamiento y dentro de un partido vos le podés hablar a la cortita, mano a mano. No, esos gritos fuera de la cancha, yo para mí sirven de muy poco. Así te lo digo. Y a mí se me dio un caso, nosotros tuvimos la suerte con Jorge de ser vicecampeón en su 15, y se nos dieron caso con algunos que no vamos a dar nombre de ninguna manera. Pero sí que supimos mantenernos en una línea de no cachetear a nadie. Sí. Porque entonces, y yo creo que fue muy positivo. Bueno, se me metieron ustedes en lo que traíamos para la segunda parte del programa apurado, el tema de los directores técnicos. Y tenemos por ahí un material en el cual vamos a escuchar, vamos a empezar por la cabeza, por arriba, el director de nuestras selecciones nacionales, el maestro Tabárez. Tenemos por ahí opiniones sobre el maestro de algunas voces que van a resultar conocidas para ustedes. Y bueno, y después vamos a estar nosotros adentrándonos en ese tema. Y ahora que las aguas están semi aliviadas, porque parece cercana la posibilidad de clasificar después de por lo menos al quinto puesto, vamos a hablar aquí nuestra modesta opinión del técnico, los tres de y de Castillo, el técnico número uno del Uruguay en este momento, el maestro Tabárez. Para usted. Bueno, vamos a escuchar. Oscar Washington Tabárez, él propuso todo un concepto en cuanto a forma de trabajo de selecciones uruguayas y los frutos se están viendo. Hoy todos se suben a su carro. La verdad que hay una realidad, ¿no? Tabárez ha llevado muy bien a este grupo y la verdad que le ha dado seriedad al proceso. Tabárez supo capitalizar la durísima experiencia del año 90 y conformó este núcleo extraordinario. Estamos pletóricos, locos de la vida. ¿Qué más se puede pedir? De la manera que Uruguay se consagra, ahí se vio, para mi gusto, el mejor Uruguay de los últimos tiempos. El mundo se pregunta, ¿cómo hacen estos? Y lo más lindo, ¿sabes qué es? Que estos somos todos nosotros. Hoy todos se suben a su carro. Hay que tener en cuenta que en su momento hubo unos cuantos palos en la rueda y quienes no querían respaldar este proceso de selección exitosísimo. Quieren que Tabárez se vaya. Le han hecho la vida prácticamente imposible y ha pasado desapercibido. Un cúmulo de inexactitudes, de deformaciones, de omisiones a cosas que ocurrieron y que tienen que ver con los temas que se han tratado, que se pueden reducir a un ataque a la imagen personal y profesional de quien está hablando, de parte del doctor Da Silveira y del señor Julio Río. Yo creo que es una campaña. Y tengo la convicción que se ha hecho una campaña con el objetivo de que este cuerpo técnico no continuara al frente de la selección nacional. Tabárez maneja como si fuera el fútbol europeo a los jugadores, que no es la manera de laburar con el futbolista rioplatense y con el jugador uruguayo. La verdad que hay una realidad, ¿no? Tabárez ha llevado muy bien a este grupo y la verdad que le ha dado seriedad al proceso. En este país, con algunos comunicadores, malos comunicadores, deseaban que perdiera para que se fuera. Quien tome la conducción de la selección nacional de cara al futuro, para mí tiene que tener una brecha generacional mucho menor con los jugadores. La verdad que hay una realidad, ¿no? Tabárez ha llevado muy bien a este grupo. Hay que convencerlos a todos. Entonces, esto que dije de la adhesión, yo lo dije en New Jersey en mayo del 2006. Lo único que le pedimos a ustedes, adhesión. Y ahora este grupo lo tiene en la piel. Quiero que me hable del grupo. El grupo humano. La primera, vamos a decir, gran charla que tuvimos con este grupo fue en la ciudad de Verona. Y ahí establecimos, miren, la cosa va a ser así, así, así, nosotros estamos convencidos de esto. Y venían también con ese deseo de formar un buen grupo, de trabajar sobre la base de la honestidad, la claridad de procedimiento. Pero si hay una virtud que tiene el maestro Tabárez, es haber logrado justamente que este grupo de jugadores que defienden a Uruguay nunca se vea un mal gesto del que no juega. ¿Dónde hay alegría? ¿Dónde hay distensión? Miren la cara. Bueno, ahí escuchábamos para arriba y para abajo, dedito para arriba y dedito para abajo para el maestro Tabárez. El problema no es dedito para arriba y dedito para abajo, es que sea el mismo que te da dedito para arriba un día. Son como la tortilla. Al final son todos castigos. Por eso no quiero ser periodista de fútbol yo. ¿Eh? Porque no le puedo dar para arriba a un tipo hoy y mañana tirarlo contra el suelo. Pero vio que es porque un arte. Cuando va mal Uruguay, al técnico lo tiran contra el suelo. Y cuando más o menos repunta ahí, que más o menos estamos ahí para clasificar o que dan un partido muy importante, lo ponen allá en la punta del obelisco, y no es así. Pero será la vida así, ¿no? ¿Eh? No. Es la vida así. Yo creo que tienes que tener un poquito de cabeza de lo que dijiste. Si dijiste que el tipo era malo, que no andaba, que esto que el otro, no puedes venir a la otra audición a decir que el tipo es imponente, que somos la tortilla. Bueno, ¿usted está con Tabárez o contra Tabárez? No, yo lo respeto como profesor. vamos a grabar acá. Yo lo respeto como profesor. Como profesor, ¿eh? Porque capaz que usted se da vuelta el jueves que viene. ¿Es maestro o maestro? Como maestro. Como maestro. Lo respeta como maestro. Es la opinión de Jorge. Yo lo respeto como maestro. En el fútbol, lo sé, ha tenido sus errores. Esto lo digo hoy, mañana lo voy a decir al revés. Mañana sale campeón Uruguay, campeón del mundo, igual voy a decir lo mismo. Ha tenido sus errores. Ha estado mal con la prensa, a veces que no ha querido hablar. Ha hablado de malas maneras. A veces ha respondido de malas maneras en las conferencias. Y le erraba a veces en cambio. No los ha hecho a tiempo, ha hecho cambios erróneos, creo que... Bueno, chico, ¿qué dice usted? No, con Tabárez, yo... a favor, en contra. Bueno, acá Tabárez. No se trata de ¿cómo estar está usted? A favor de uno ni de otro. Yo primero estoy a favor de Uruguay. Eso es lo primero. Eso es primordial. Después, lo segundo, para mí hay que respetar a las personas, y a las personas se les contrató por cierto tiempo. Hay que respetar el cierto tiempo y recién ahí pasamos raya y vemos si actuó bien o actuó mal. Lógicamente es todo muy opinable, para uno va a actuar bien, para el otro va a actuar mal. Él tiene su manera de ser, hace 7 o 8 años que está, y siempre actuó de la misma manera. Le ha embocado y le ha errado. ¿Está? Ha tenido su punto alto cuando salimos cuarto en Sudáfrica, que estábamos para venir en la... todos decían que nos veníamos en la primera ronda. Terminamos cuarto y curtiendo a pelotazo a los holandeses, que si sigue 5 minutos el partido, llegamos a la final. Después tuvo un momento muy malo antes de Venezuela, que todo el mundo lo quería correr porque no le ganábamos a nadie. Los mismos jugadores que eran unos fenómenos, resulta que no le ganaban a nadie. Él siguió con la de él y ahora nos tiene ahí, cuarto o quinto. Yo qué sé, es un proceso. Lo principal es que los procesos se respeten y cuando termine la clasificatoria para el Mundial, si quedamos afuera, bueno, ahí pasa raya y ver, bueno, cuál es lo bueno, cuál es lo malo y podremos decir. No, hay mejoras evidentes en la conducción, en la parte de las influencias que recibía la selección. O sea, las influencias, llámese contratistas, apoderados de los jugadores, familiares, prensa, las influencias son menores. Ahora la prensa no ha querido imponer titularidades en algunos jugadores y Tabárez no se ha hecho eco y ha querido sacar a otro, sí. Pero no estamos muy lejos, que hace 2 meses atrás a Lugano lo quisieron sacar todos. Todo el mundo lo quería sacar y él lo aguantó y resulta que Lugano después jugó 2 partidazos. Bueno, y don Jorge, ¿qué dice usted del maestro? Bueno, nuestro director. Yo converso con muy poca gente de fútbol acá en el pueblo, pero yo, por ejemplo, soy coherente y lo que digo un día lo mantengo. Después, si los hechos me dan el contrario, yo también, por sobre todas las cosas, como dijo el chico, aquí lo que importa es Uruguay. Está todo bien. Yo siempre lo dije, cuando fue cuarto en el Mundial, cuando fue campeón de América, ¿no? Y yo siempre dije, yo a Tabárez lo querría como gerente deportivo. Es la opinión que yo tengo. Y estoy muy de acuerdo con el chico en que él piense que el 20% del rendimiento de un equipo va agarrado con el tema del entrenador. Si el porcentaje fuera distinto, seguramente no le ganábamos a nadie. Pero por suerte, el 80% representa a los jugadores. Yo te digo, yo respeto mucho, porque seguramente si el hombre está allí conduciendo la selección uruguaya será porque algo tiene. Yo sinceramente te lo digo, organizativamente no se le puede poner nada, una mancha de ninguna índole. Ha organizado las cosas de tal manera que vos no ves aquellos problemas grandes que habían en los planteles de la selección, que íbamos a un lado y hacíamos un quilombo de una forma, un conventillo de otra, por hablarlo en términos populares de la calle, como tiene que ser así. El tipo ha organizado las cosas. Entonces yo pienso, con todo respeto, lo he dicho la otra vuelta, lo vuelvo a decir hoy, para mí sería un excelente gerente deportivo. Y te digo más, termine como termine la historia de Tabárez en la selección uruguaya, yo quisiera que lo dejaran para organizar las cosas. De todas las divisionales. Vos me dirás, ¿no estás de acuerdo como dirige? No. Pero sí tengo que reconocerle al hombre, la rectitud que tiene para hacer las cosas es fundamental en todo orden de la vida. Es la unión que ha hecho de jugadores. Que antes no Esa es mi opinión, Raúl. No se veía eso. Pero también también se toma como crítica que ha hecho de ese, lo que se suele llamar el grupo, un grupo de gente amiga, un grupo muy cerrado, en el cual y bueno, eso se le critica también por parte de gente que entiende que hay valores y jugadores que no son tenidos en cuenta y que quedan fuera del proceso de selección. Un caso bien concreto y méritos tiene la parte del arquero Sosa, arquero ídolo casi de Peñarol, con una trayectoria ahí, con un altibajo de un año de suplencia en Boca, pero con grandes desempeños ahora en Copa Libertadores, en equipos argentinos de primera línea. No va a ser partícipe del proceso de selección, entonces eso se le critica mucho, y se mantiene allí a jugadores que supuestamente no calzan la categoría de otros que él no cita. Esa es la crítica mayor que recibe él. ¿Cuántos jugadores en total se lleva por la selección? Bueno, y ahora hay un plantel de 25 jugadores citados. Había reservado 28, el otro día eliminó 3 y empiezan a practicar 25. Quiere decir que no puede llevar 50. No, él puede de repente reservar 50, es decir... Pero no puede llevar 50. No. Entonces yo no puedo estar de conforme porque no lleva fulanito, no lleva meganito, porque todos los puede llevar. No, además es muy opinable en cuanto a jugadores de fútbol. Sí, porque... Hace 2 años atrás, ninguno concebía de que el pelado Silva, el que está jugando en Argentina, no fuera el delantero de Uruguay. Uh-huh. Mirá que dieron manija con eso en la propia Argentina y todo, y yo qué sé. ¿Y a quién ibas a sacar? No ponía más a Forlán, no ponía más a Suárez, no ponía más a Cavani. Sí, él lo dijo. Resulta que no vienen esos 3 y trae a Stuani, que casi nadie lo tenía en la mente, y resulta que Stuani nos salva en los últimos 2 o 3 partidos, nos salva la plata. Esta vez el Hernández, que había tenido... Lo que pasa es que él tiene mucho en cuenta cuando los jugadores están actuando o no están actuando, que eso es muy importante. Es como Forlán cuando tuvo su racha mal, que la gente pedía que lo tenía que sacar y poner a otro. Después de todo lo que nos ha dado Forlán, hay gente que viene y dice hay que sacarlo. Los mismos comentaristas, los mismos relatores de fútbol te están diciendo en el propio partido, Forlán, no podés jugar más. El fútbol es muy, muy opinable. Bueno, y en el tema de la elección de jugadores, nosotros podemos... Nos citan a nosotros 4 para que formemos un plantel. Y seguramente no vamos a coincidir en todos los nombres. Seguro, capaz que 8 o 10 son los mismos, pero... Los otros vamos no. Vamos a tener otro tanto que no van a ser los mismos. Seguramente que sí, como es muy opinable el gusto personal, andás a ver las características que él toma en cuenta de los jugadores también. Yo sí te digo que a mí en fútbol me gusta de técnico Rivas. ¿Cuántos más pueden decir que les gusta Rivas? Y no, a lo mejor vos tenés muchos, capaz. Yo qué sé. Capaz que a mucho. A mí me gusta arriba. Y bueno, ahí está. Segunda pelota, sí, pero resulta que cuando todos se reían porque le ponían el micrófono al lado para gritar segunda pelota, después lo escuchaba en casi todo, hasta en la zona nuestra iba a ver y resulta que los técnicos gritaban segunda pelota y todos aprendimos lo que era la segunda pelota. Pero Racimo me superó. Seguro, y bueno, Racimo también era una forma de ir a pelear un tiro libre. Racimaban y después salían. Es decir, son formas de ser, pero como organización, Rivas te agarra un cuadro de fútbol sin ninguna figura y te hace un cuadro que pelea el campeonato contra cualquiera. Pero son gustos. Por eso digo, son gustos, viste, que son opiniones. Es así. Y ha ido la táctica ha ido cambiando durante todos estos años. Yo, en defensa de Tavares, que estábamos, también le veo una dilatada trayectoria a nivel internacional, que no digo que pueda ser superada, igualada, pero en este momento puede estar quizá en el límite de su edad, porque hay tendencia a técnicos jóvenes, a técnicos que aportan otro tipo de cosas, pero la trayectoria también de él es superior a los que supuestamente o por ahí se insinúan como su sustituto. Dirigió mucho, ganó poco. Pero ¿dónde ganó? En Argentina con Boca. Llamada. Hola. Hola. Hola. Hola. Muy linda la conversación, pero nunca se van a tener un acuerdo entre ustedes como no los tenemos nunca. Bueno. Alguien dijo por ahí que Tavares ha cometido errores. Yo les pregunto, ¿qué director técnico no comete errores? Todos. Hola. Bueno, en eso estamos de acuerdo. Es una hola. Un lugar donde como en el juego, errores hay que cometer. Casi que hay. Pero algunos son más graves a veces que otros. Otra cosa, el asunto de las citaciones. Como somos nosotros los uruguayos, si cada director técnico va a opinar como nosotros, tiene que citar 250 jugadores para cada partido. Eso es lo que estábamos diciendo. Imagina, no es fácil. No. Estoy de acuerdo con alguien que dijo que en eso lo apoyo 100%. Tavares ha hecho algo que ningún director técnico ha hecho en Uruguay. Se ha hecho respetar, el nombre de Uruguay y tiene todo bien organizadito. Lo demás, los resultados, eso le pasa a todo entrenador. Fíjense en lo que está pasando con Boca en Argentina, el famoso Bianchi, y de cuatro partidos van a uno y ahí va. Así que tenemos que esperar que esto termine y estar todos unidos por el bien de Uruguay y vamos a ver si sale algo. Que yo estoy casi seguro que sí. ¿Estamos? Muchas gracias. Un abrazo, Rubén. Chao, chao, un abrazo. El caramelero Soca te saluda. Recibimos un mensaje acá de Gringo Secot. Dice, hola Jorge, qué gusto escucharte nuevamente en la radio. Un abrazo para todos. Soy el Gringo. Bueno, un abrazo a Ernesto, de parte de nosotros acá. Y, bueno, y aquí volvimos de vuelta. ¿Volvió de vuelta? Volvimos de vuelta. Bueno, ahí está. A ver, muchachos, tengo otro mensaje acá que me llegó de un 094 terminado en 807, que dice... Hola, ¿todo bien? Los únicos partidos lindos de jugar son los del campito, lloviendo, sin juez ni línea. Si no, pregúntenle a Castillo que nos vio jugar a todos los gurises del barrio. Saludo al tío y a Castillo. Soy Diego. Ah, Diego. Diego Fría. Sí. Muchas gracias. Sí, es verdad. Bueno, queremos decir un poco a la audiencia que acá hay una serie de frenadas y tribulaciones de nosotros. Es que se nos está cambiando la tecnología. Nos han pasado las pantallas de mensajes para acá, para la para la cabina y para que en este funcionamiento entre cuatro conductores puedan recibir los mensajes y leerlos cualquiera de nosotros. Un adelanto técnico de aquí de la radio, que felicitamos a Leo que nos da cada vez más comodidad y más tecnología al servicio, en definitiva. Trabajar menos, lo que pasa. Castillo dice la justa. Lo que quiere hacernos trabajar a nosotros. Vamos a ver si, relacionado con toda la tecnología nueva para poder estar más cómodo acá adentro, la paga lógicamente va a tener que mejorar un poco también, ¿no? Bueno, acá tenemos otro. A donde toque de bolsillo, eso es enemigo. Acá tenemos otro mensaje que dice: coincido con que no tendría que existir el fuera de juego. Rosario, de Estación Atlántica. Bueno, muchas gracias, Rosario. Por ahí le está dando la razón a Arbelio. Agradezco mucho. El Morra estaba medio de acuerdo conmigo también. Ahora, en el tema organizativo de Tabárez, que yo lo toqué, también estaba de acuerdo. Independientemente, no me gusta Tabárez como dirige. Sí me gusta cómo lleva todo organizado. Yo pienso que no se debe ir, termine como termine, vaya a la Copa del Mundo o no vaya a la Copa del Mundo, pero que lo tienen que dejar trabajando, porque eso ha marcado un ejemplo, que debe ser así. Sí, yo pienso que todas las personas, cuando se contrata para algo. Hay que esperar que empiece y que termine. Lógicamente que un cuadro de fútbol, pasaron 4 o 5 fechas, el cuadro no ganó, y vos no podés echar a todos los jugadores que realmente son los que no andan, entonces hay que terminar y cambiando el técnico. Generalmente pasa. ¿Cómo estaba por pasar ahora, compañero? Bueno, ponele que vos no podés por 4 o 5 partidos que de repente tuviste una mala suerte, que te echaron un jugador, que justo ese día al golero le tiraron 3 pelotazos y le hicieron 2 goles. Circunstancia, y por eso paga las consecuencias el técnico, es lo más fácil. Habría que esperar al fin de año, y al fin de año hacer, bueno, ahí pasamos raya y vemos qué es lo que tiene a favor y qué es lo que tiene en contra. Viste que Castillo era el golero suplente de la selección. Uh-huh. Sí. Y vino a Peñarol, ahora quedó afuera. Bueno, era un tema de los que pensé hoy tirarle acá en la mesa, y bueno, fue quedando por estos, pero llega Peñarol a estar en la lucha por este campeonato uruguayo. ¿Qué opinan ustedes? La tabla es Pose, el que conoce de las tablas, lo que pasa es el campeonato uruguayo, no te olvides que termina el año que viene, a mitad de año. Uh-huh. No, yo digo a este campeonato de la apertura. En este campeonato de apertura, y el domingo se... Si Peñarol repite la actuación que tuvo en el campeonato anterior y gana 9 partidos seguidos... Puede pelear. Es muy difícil, pero en el fútbol nada es imposible. No fue imposible el año pasado lo hizo. Así que en eso no hay polémica. Si Peñarol ganase 9 partidos seguidos, entra a la carrera. Escuchame una cosa, yo pienso que en un plantel, porque el plantel de Peñarol no son ningunos negados los que tiene el plantel de Peñarol, como no lo son en el plantel de Nacional, como no lo son en el plantel de Defensor, o los otros equipos que medianamente están arriba, como River, como Danubio, que viene punteando el campeonato. El Tanque. Es así. El Tanque. Gracias, Jorge, tiene razón el Tanque también, sí. Que le va a dar batalla a todos los equipos el Tanque. Sí, sí. Que Nacional no piense que para el fin de semana la tiene tranquila para ganar ese partido, porque no es así. Entonces yo pienso que esto, cualquiera le puede ganar a cualquiera. Esto es muy parejo, el fútbol uruguayo, a mi manera de ver el fútbol. Esto es muy parejo. Entonces, el que va primero perfectamente puede perder con el que va con un punto en el fondo de la tabla. Así que esto... Yo, para mí, hasta la última fecha de este campeonato de apertura, como vos lo dijiste, todos tienen chance todavía. Indudablemente, con lo que ha perdido Peñarol, si pierde un partido más, ya no va a llegar a definir. ¿No? Entonces, no va a llegar a definir. Pero, no te olvides que estamos hablando de la primer parte del campeonato. Escuchame. Después del campeonato, aunque vos salgas último en este, si ganás el otro, tenés acceso a la final. Entonces... La final. Después está el tema de la tabla anual también. Ya por Navidad y fin de año. Pero vos viste que ese campeonato no se festeja mucho porque vos te mandás un festejo en ese y después perdés el otro y no te sirvió de nada. Es el que da las posibilidades grandes. Festejar un campeonato te pasa como el Japo. ¿Viste? ¿Ah? Que vos festejás los 122 años de Peñarol, mirá. ¿Viste vos? Que le... No, fue el hermano. No, yo no estoy de acuerdo. El hermano, yo vi la cédula. El fútbol. El fútbol para mí, en el fútbol tenía que ser legalizado el alcohol. Ahí está. Porque van de la mano el alcohol y el fútbol. Tenía que ser legalizado. Seguro, además. Sí, hablan de la de cómo es el termo de valija y todas esas cosas. ¿Y qué tenía ese termo? Capaz que tenía café. No, bueno, nadie, supuestamente nadie supo. Pero siempre las cantimploras de que se le daban a los jugadores iban. Por ejemplo, en mi pueblo era la caña con butiá. Un traguito de eso. Lo que menos estimula era el butiá. Y te terminabas peleando con los compañeros al final. Sí, no, yo para mí el alcohol y el fútbol van de la mano, tenía que ser legalizado el alcohol en el fútbol. El tema de la zona de Rocha siempre se caracterizó por eso, en los coquitos. Un tío mío comió 5 coquitos y quedó mamado. No, porque el coquito estaba. Pero los comió la bajuana. Sí. Exactamente. Esos son más peligrosos que tomar. Además, vos te imaginas que podíamos juntar a los dos cuadros, los técnicos, la guardia policial, todo, y hacer un festejo antes del partido. No. Hacemos un festejo con alcohol y todo, después jugamos el partido y no había problema. Todo el mundo animado y contento. Todos amigos, vos si te va uno y estás loco, si estuvo tomando conmigo, no le pega una patada, que me haga un gol. Además, muy difícil que un jugador el día antes del partido no tenga una fiestita. Aquí habría que cerrar el club, se enoja Fernández. Partidos son los domingos, las fiestitas son los sábados. Se enoja Fernández y la cierran el club. Ahora vos que tenemos un nuevo mensaje. Menos mal que tenemos audiencia, parece. Parece que sí. Por lo menos 4 van. Es un mensaje de un 098 terminado en 096 que dice: lo felicito, Raúl, Chico, Arbelo, mi pariente Castillo. Luchen por lo más grande, la celeste. Besos, Uca. Muchas gracias, Uca, por estar siempre en la audiencia. Muchas gracias. Los parientes. Nos acompañan los parientes. Por lo menos nos están acompañando los parientes, ¿viste? Muchas gracias. Pero es importante, es importante. Sí, mirá que hay mucha gente que ni los parientes lo acompañan. No, Raúl. Yo ayer escuché una cosa que dijeron que a dos los habían echado a la casa que querían que hicieran programas todos los días. Ahora somos 4. Creo que entre poco tiempo va a ser una asociación de jubilados o un hogar de ancianos. A mí me dijo mi señora cuando saliste, si ve que van a hacer otro programa mañana, quédate allá. Bueno, nos vamos despidiendo porque la tarde hoy, la verdad, necesitamos la tarde para nuestras tareas, si no, con gusto seguiríamos un rato más acá en la radio. El programa está pensado para que a las 12 termine. Sabemos que contamos con la aprobación de irnos unos minutos más hacia adelante acá con la emisora, pero agradecemos a la audiencia y de mi parte me voy despidiendo y le voy pidiendo a los compañeros que le dejen un saludo a la audiencia y bueno, la promesa de que el jueves vendremos con este programa primero mucho que nada, más completo, mucho más con cortina musical, con otras sorpresas que tenemos para usted. Tenemos una llamada y esto no para tampoco. Bueno, hola. Hola. Yo no soy pariente. Muy bien. Pero igual los apoyo. Bueno, alguien que no es pariente. ¿Con quién tenemos el gusto? Bueno, con el japonés. Ah. Pero vos no sos el japo de Pero Peñarol. Pero no, el japo de Peñarol no. El japo de Nacional. El que echaron. El japo que el que echaron del fútbol, no. El japo nuestro de acá. Es el de nosotros. Vamos a ver si le hacemos el japo de la picada. ¿Eh? Exacto. Si le hacemos el antidoping, ve cómo está también. Sí. ¿Eh? No lo pude escuchar desde el arranque, pero el pedacito que escuché ahora me gustó. Bueno. Bueno, te esperamos el jueves que viene, entonces. No te olvides, a partir de las 11. Si mis compañeros se ponen formales, no como el jueves pasado que vine a las 6 de la mañana y no apareció ninguno. Bueno, mucha suerte en ese emprendimiento. Muchas gracias por estar en la audiencia. Chao. Un abrazo. Acá tenemos un mensaje de un 098 terminado en 773 que dice: hola, un saludo a todos. Adiós Sánchez Padilla. Muy bueno. Es de Nela. ¿Quién? De Nela. También María de los Nela. Parientes. Sí. Ven, no los parientes. Sí. También los parientes. Adiós culito, se terminó hasta de uno. Terminó, sí, ya se veía venir esto. Sí, sí, sí. Y si no, vamos a ver si en cualquier momento estamos en el Canal 5. No, recién estamos empezando el primer programa. Y no teníamos nada, no nos habíamos reunido para hablar nada de esto, lo estamos haciendo a... Esto sí que va a suerte. Radio Verdad. Poco a lo que salga. Me extraña de alguien que no ha llamado, que sabe mucho de fútbol, y no ha llamado. Se ve que no nos tienen fe. No han llamado los que saben de fútbol. Andará por ahí. Habrá volado, dice usted. No, porque después se me da más problema, es vecino del barrio. Ahora que vos hiciste así, a Yamandú Solimando, un golero nacional, le decían el pez volador. ¿A Yamandú Solimando, sí? Sí, sí. ¿Eh? ¿No es así, chico? Sí, sí. Sí, sí. Porque le atajó todo a Pelé una vuelta en el estadio acá. Le pusieron el pez volador. Sí, no sé por qué. ¿Eh? Y acá, lógicamente, acá están haciendo algún gesto obsceno, que acá hubo un volador también, pero no era un pez. Era un bichito molesto. Yo por la duda me estoy despidiendo hasta el próximo jueves. Si fue de su agrado, los esperamos otra vez el jueves. Un poco en broma, un poco en serio, tratamos de hablar un poco de fútbol, que es lo que nos gusta a todos. De eso se trata el programa. Hasta la próxima semana y los dejo con los compañeros. Quizás que no sea una picadita. No sea el agrado de todos, pero una picadita antes de almorzar. Seguro. Por ahí. Seguro. Parece que va el nombre de nuestro programa. Bueno, el abrazo a toda la gente, diciéndoles que, bueno, estamos acá simplemente opinando, no nos creemos que sabemos nada, pero sí, nos gusta mucho hablar de fútbol, y bueno, el beso para todos los que estén escuchando. Susana, ¿ya va, Susana? Con los teléfonos y, hola. Y el micrófono abierto. Hola. Oh. Hola. Hola. Escuchame, lo estoy escuchando. Sí, señor, sabemos que está escuchando. Bueno, pero escuchame. Usted debe ser el uno. Eso de volador, ¿eso es por mí? No, por el pez volador ese, como era que se llamaba. Ah, el pez volador. Omar, Yamandú Solimando, el pez volador, un golero que tenía Nacional, que usted bien se debe recordar de él. No se hagan los vivos conmigo, ¿sintieron? Saludo al negrito. Bueno, muy bueno el programa, ¿eh? ¿Otra denuncia más, Omar? No. No. Te voy a perdonar porque estás vos ahí, Castillo, si no. Y voy el Chita, si no a estos dos los mandaba preso. Ya con las que tienen los lunes y los martes. Escúchame. Un expediente bastante grande. Los felicito. Bueno, muchísimas está gracias. Bueno. Muchísimas gracias. Sigan así que está lindo. Bueno, muchas gracias. Un abrazo, Omar. Muy bien, pero ojo con el volador, ¿eh? Sí, sí. Ojo. Hasta pronto, chao. A ver, Raúl, que tenemos otro mensaje. Más mensajes. Uno de un 095 terminado en 335 que dice: hola, buenos días. Felicitaciones por este nuevo programa y arriba el Mancha, la Morocha, esa de las buenas, ¿viste? Mancha. Muchas gracias a la Morocha que siempre está en la audiencia. Bueno, muchas gracias por participar, por estar en la audiencia, por aceptar esta propuesta de comunicación y llamar, que ya implica más trabajo todavía, pero la gente nos muestra cariño, nos responde de esa forma. Muchísimas gracias. Otro mensaje, Raúl, que nos llega de un 095 terminado en 335. Dice el Chucky, buenísimo. Chuchi. Ah, Chuchi, mirá. Buenísimo, que se repita. Perseveren y triunfarán. Un beso a todos. Muchas gracias a Chuchi. Que... Ya se lo mandamos por ahí. Bueno. Lo debe estar extrañando por eso. ¿Quieren que me quede acá? Y a Dieguito Fría le mandaba un abrazo, que después nos mandó un mensaje de que lo veíamos jugar al fútbol lloviendo y la pelotita de la con la media, el chumbín ese compartimos, ¿no? Hermoso jugar al fútbol con un poquito de lluvia, no mucho, pero lluvia y con el chumbín con la media. Ahora que las pelotas van a venir con los chips y esas cosas, entre poco lo van a poner músico también. Bueno. Es bravo que le ponga el himno nacional y tiene que quedar todos parados en la cancha. ¿Qué hacen con la pelota? Vamos cerrando. Bueno, muchísimas gracias. Este programa. ¿Será hasta jueves? Este programa sin nombre de los días jueves. En la semana que viene tendrá su nombre, su cortina. como corresponde. Y bueno, hoy nos vamos con es la que sí seguro va a ser nombre, ¿quién lo va a elegir? La cortina, ese tema de Canario Luna, que le da un sabor tan de salsa a el viejo tango Cambalache. Nos vamos yendo. Buen mediodía para todos y muchas gracias por estar aquí con nosotros en la audiencia. De sus palabras aprendí a esperar algún milagro inesperado. La vieja radio volverá a gritar el gol furioso del final.